El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables. Porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos. Estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Pues el día de hoy tenemos a una egresada del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Y bueno, en esta carrera, lo que es gastronomía, 3 de cada 10 alumnos logran crear su propio negocio, mientras que el resto se emplea en los restaurantes de la zona o en su caso pues salen de este municipio. Y bueno, Monse es una chica que estudió con nosotros y bueno, ella ya lleva bastante tiempo con su negocio desde antes que ella estudiara. Hola Monse, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Fabi. Buenas tardes. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y bueno, pues para poder platicar un poco de tu experiencia. ¿Cuántos años llevas con tu negocio? Bueno, ¿qué tipo de negocio es el que tienes? Bueno, yo lo que tengo es una cocina. Uh-huh. En este caso, bueno, ya son dos. Ya tiene una sucursal la principal. Y bueno, ya con mi negocio llevo 8 años con el principal y 4 meses con la sucursal. Pero dedicándome a lo que es el negocio de comida, al rubro de la comida, pues ya tengo arriba de, ¿no? Pues más de 15 años. Sí, recuerdo que tú y tu familia siempre han emprendido en lo que es la gastronomía. Y bueno, el restaurante Capri, ¿no? Es el que, así es. Es el que tenían rumbo a lo que es Popo Park. Sí, así es, en Xochimilco. Antes de Las Delicias estaba lo que es el restaurante Capri, y ya duramos arriba de 15 años. Sí, muy ricos mariscos. Así es. Sí. Y bueno, mis papás pues toda la vida han tenido lo que es restaurante, entonces ellos tienen arriba de 30 y tantos años dedicándose a lo que es la comida, principalmente mariscos. Y cuéntanos, Monse, ahora en tus negocios, ¿qué tipo de comida es la que ofrecen a la ciudadanía? Estamos enfocados a lo que es lo tradicional, comida más mexicana. Pero como complemento tenemos lo que es mariscos, en todas sus preparaciones. Ajá. ¿Y eso fue lo que te llevó a estudiar gastronomía? Así es, pues sí, el hecho de pues siempre estar en cocina, pues siempre me llamó la atención gastronomía, entonces pues ya nada más enfoqué lo que sabía hacer. Ajá. A una carrera, y que fue gastronomía, por eso dije, bueno, a estudiar gastronomía. ¿Cuál fue tu experiencia en estudiar en SEGA? Pues yo creo que han sido de las mejores experiencias. La verdad es que los profesores han sido muy, muy buenos. Aprendí bastante cosas. Uh-huh. Entonces, el hecho de haber estudiado en SEGA fue una de las mejores experiencias. Cuéntanos, ¿la recomendarías? Claro que sí, ampliamente. La verdad es que, insisto, sus profesores son de calidad, sus instalaciones son de mucha calidad y están totalmente completos y preparados para los chicos que vienen y, pues bueno, para los estudios del futuro. Tú fuiste una de las pioneras del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, apenas fueron los 10 años de SEGA. Y bueno, también cuenta a nuestro público la experiencia de participar en un concurso a nivel nacional en el cual pues se llevaron el primer lugar. Sí, mira, fue en Querétaro. Así es, sí, fue en Querétaro. Ajá. Pues desde el hecho de llegar y presentarte y cocinar y que pasen los jueces, pues es mucha adrenalina, ¿no? Es de las mejores adrenalinas que puedes tener. Y una experiencia fantabulosa, presentar tu platillo, que te lo califiquen y al final pues que te digan que eres de los finalistas, que eres del primer lugar, pues la verdad es una de las mejores experiencias. Claro, todo esto se pudo llevar gracias a los profesores que nos llevaron de la mano para llegar al concurso. Uh-huh. Entonces sí, han sido de las mejores experiencias. No, pues como dices, la adrenalina. Y bueno, parte de lo que también implementa SEGA es las prácticas profesionales. ¿Tú asististe a alguna práctica? Así es, fuimos, bueno, en mi caso yo fui a dos lugares, que fue en Puerto Vallarta y en Ixtapas y Guatanejo. Nos llevaron a los hoteles, hace prácticas y la verdad de lo mejor pues te incluyen ya relacionarte al ramo de la gastronomía, al trabajo como es. Ajá. Entonces la experiencia es bastante bastante amplia. Ajá, entonces la verdad es de lo mejor. Sí, porque pues vas adquiriendo experiencia, ¿no? Así a lo que te vas a enfrentar allá afuera, a pesar de que tú tenías ya cierta experiencia con lo de tu familia, pues independientemente de eso, yo siento que el trabajo en un hotel, pues también te lleva a que le eches ganas en tus idiomas, ¿no? Porque pues llegan turistas y pues así como que de repente te preguntan algo para que no te quedes con cara de what. Exacto, exacto. Algo que nos pasó, a mí, bueno, me pasó es que nos ponían a hacer buffet en la playa y teníamos que explicarle a los turistas, a los extranjeros, en inglés qué es lo que le estábamos ofreciendo. Entonces, el hecho de estudiar un idioma es de las cosas más importantes que se tienen que hacer. Una de claro. Todo el conjunto, ¿no? Porque es todo un conjunto. Uh-huh. Bueno, aquí en SEGA se implementan en lo que es bachillerato únicamente inglés, pero ya en la licenciatura inglés y francés, precisamente por esta situación. Y también pues se le ofrece a los chicos dentro de su plan de estudio sin costo adicional. Esto es muy importante y sobre todo pues más en esta época en la que todos necesitamos de todos, ahorita con esta situación que estamos viviendo, que bueno, se ha comentado que la gastronomía pues es muy cara, ¿no? Y también pues han habido críticas sociales en cuestión de que ¿para qué vas a estudiar gastronomía si eso no te deja, ¿no? Y bueno, ¿tú qué punto de vista tienes al respecto en cuestión de estos prejuicios? Bueno, el hecho de que es cara la carrera, pues yo creo que todas las carreras son caras, ¿no? Siempre hay que invertirle a lo que quieres hacer. Claro. Entonces, no es un gasto, la verdad no viene siendo un gasto, es una inversión a tu futuro. Uh-huh. Es en cuestión de que es cara la gastronomía, en el cuestión de que no te deja futuro. Hay muchas formas, tanto el hecho de ir a buscar trabajo fuera de donde estás, ajá, como el hecho de poner tu propio negocio. Entonces, hay muchas formas de llevar la gastronomía y de poder salir adelante dentro del ramo de la gastronomía. Entonces, son como tabúes, sí, el hecho de decir, no te va a dejar. Pues si no le echas ganas a cualquier carrera, pues ninguna, no te va a dejar. Exacto. Ajá. Entonces, pues sí, es cosa de quererlo para poder hacerlo. Así es, el querer es poder. Y ahora vamos con una canción, algo de Creep, Radiohead. Regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 2 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues estamos de regreso y bueno, algo súper importante que nos platicaba aquí Monse, una ex académica del Centro de Estudios Gastronómicos Ameca Meca, que bueno, ella fue pionera. Para los que apenas nos empiezan a escuchar, ella junto con su familia ya emprendían negocios en relación a la gastronomía. Y bueno, pues eso la llevó a continuar sus estudios enfocado a eso. Ahorita pues ella cuenta con dos sucursales aquí dentro del municipio y pues en el cual nos va a seguir platicando un poquito más acerca de ello y por supuesto nos va a dar una receta. ¿No es así, Monse? Sí, así es. Bueno, algo de lo que estábamos platicando hace un momento en los tabús que van en torno a la gastronomía. Y algo súper importante que comentaste, que bueno, que no es solo en esta carrera, sino en la que sea, pues mientras no le eche uno ganas, pues no va a poder adquirir sus sueños, ¿no? Así es. Entonces, pues ese fue parte de tu sueño, el continuar con esa trayectoria de tus papis y bueno, ahora que ya es tuyo y bueno, en esa experiencia que ya llevas 8 años, comentabas. Así es. ¿Cuáles han sido tus experiencias, tus expectativas, tus ahora sí que lo bueno, lo malo? Pues bueno, el hecho de siempre trabajar en el negocio de mis papás, pues fue así como que, pues el negocio de mis papás, ¿no? Uh-huh. Pero ya el hecho de tú llegar y poner tu propio negocio, pues sí es una experiencia muy distinta. Desde el hecho del arriesgarse, uh-huh, a si funciona, ¿no? Entonces, es una experiencia padrísima el hecho de, pues, el si funciona, no funciona, pero, insisto, el que no arriesga no gana. Gracias a Dios llegamos con estrella, llegamos bien, entonces, tenemos dos sucursales, una con 8 años de trayectoria, la otra con 4 meses, y seguimos con más. Con un sueño de poner unas más. Ah, perfecto, pues todavía continúa. Y ahorita en relación al momento que estamos pasando por el COVID, bueno, ¿qué es lo que han implementado ustedes para no cerrar esos negocios? Pues bastante descuidados, desde siempre hemos llevaba muchos cuidados en lo que es la preparación de alimentos, demasiados. Ahora se extrema el doble de cuidado. Uh-huh. En lo que es la preparación de alimentos y en nuestra persona. Para empezar, ahorita no recibimos gente en los establecimientos. Uh-huh. No recibimos gente, solamente es comida para llevar o al servicio a domicilio. Igual extremando todos los cuidados dentro de la preparación, usamos todos cubreboca, lentes de seguridad y bueno, insisto, todos los alimentos siempre han sido preparados con sumamente higiene. Ahora se dobletea este cuestión de la higiene, pues para evitar tanto en nosotros como a toda la demás gente alguna cuestión. Claro. Entonces, fue un cambio pues para todos, ¿no? Es algo que no los esperábamos y yo creo que va a tardar. Ahorita yo creo que es acoplarnos a vivir con este virus. Y bueno, de por sí la gastronomía tiene que ser así como lo dices, ¿no? Con muchísimos cuidados, puesto que está en juego la salud de todos los comensales, ¿no? Y también en relación de que siempre cualquier negocio, el que sea recomendado de boca en boca, pues yo creo que es la mejor publicidad, ¿no? Y bueno, en cuanto a publicidad, pues ahorita tenemos también las redes sociales. Y también ustedes, pues he visto que están dentro de ellas. Bueno, yo he probado sus alimentos, la verdad, son muy ricos y sí, gracias, muy limpios. Entonces, pues vale la pena ahorita que de repente estamos todo mundo apuradas de la mañana, en la tarde, en la noche, que tenemos en casa, pues a toda la familia, de repente pues ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Entonces esta es una opción, el de que, bueno, ya no se mortifiquen tanto y aquí estamos nosotros. ¿Cómo se llama tu negocio, Monse? Bueno, se llama Cocina Clarita. Ajá. ¿Las dos se llaman así? Sí, igual, Cocina Clarita. Uno y dos. Uno y dos. La sucursal. Ajá. Ok. Ajá. Y bueno, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados, la principal está ubicada sobre Avenida Hidalgo, entre San Juan y Madero. Estamos enfrente de Farmamigo. Y la sucursal se encuentra sobre Fray Martín de Valencia, a un costado del Chopo. Ah, perfecto. Sí, sí, sí he visto, bueno, he pasado, y sí, la verdad es que está amplio el lugar, ¿no? Sí, a donde está el Chopo, bueno, a un costado está bastante amplio, cabe más gente. Digo, ahorita no recibimos nada, gente en el lugar por la cuestión, pero sí, está bastante amplio. Y bueno, ¿cómo pueden solicitar los servicios? Bueno, tenemos por medio de las redes. Ajá. O por teléfono. Nuestros teléfonos son el de línea 597-115-2834 o el celular que es 55-42-79-1902. Ok, ¿y las redes sociales cómo los encontramos? Igual como Cocina Clarita. Perfecto. Pues sí, algún WhatsApp, un mensajito por Messenger, una llamadita, pues por así cualquier medio los podemos encontrar. ¿Y en qué horario se encuentran? Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ah, ok, ¿desayuno, comida y cena? Exacto, así está. Todo el día. Así para que todo el día no nos quebremos la cabeza. Ya tenemos, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos, ya se nos acabaron las ideas, ya se nos acabó la paciencia, ya se nos acabó el menú. Nosotros les ayudamos. Así es. Cocina Clarita puede ser tu opción. Y la verdad es que sí, muy recomendable. Por ejemplo, para cena, ¿qué es lo que manejas? En cena estamos manejando ligeritos, ensaladitas, cereales, frutitas. Ajá. Y para desayunos igual estamos manejando lo que es el paquete, que es fruta, café o té, pan de dulce y ya el plato fuerte. Súper completo y de todos los precios. Exacto. Pues ahí tenemos quienes buscan de desayuno, comida o cena. Cocina Clarita es tu opción. Pues vamos a escuchar algo de R.E.M., Losing My Religion. Regresamos. I thought I saw you try. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:32. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Y bueno, pues como lo comentábamos, pues está una opción por si ya no sabes qué dar de comer. Cocina Clarita, ahí está, aquí en el municipio de AMECAMECA. Muy rápido, ellos te llevan tus alimentos hasta tu hogar, o si quieres salir pues y pasar por ellos también. Están ofreciendo el servicio para llevar. Y bueno, Monse nos va a proporcionar pues una de sus recetas, ¿no? De las que también ofrecen ahí en sus negocios de alimentos súper ricos. Bueno, a ver, Monse, así córrale por su libreta, por su lápiz, para que anoten esta receta. Claro. Pues sí. Ajá. Pues, bueno, la receta es carne de cerdo en crema de poblano. Uh-huh. Bueno, los ingredientes es costillar de cerdo, troceado para guisado, chile poblano, ajo, cebolla, crema, leche, el zumo de la carne de puerco, sal y pimienta. ¿Eso ya depende la cantidad o para cuántas personas? Más o menos un kilo de carne vienen siendo 4 chiles poblanos. La crema viene siendo 1/4 de crema, leche pues nada más para darle un poquito de... Que esté más suelta, no es tan cremosa. Exacto, para que no salga tan cremosa la crema. Uh-huh. Y bueno, pues ya para preparar se pone a cocer la crema. Perdón. Sí. Se pone a cocer la carne. Ya cuando la carne está cocida, se reserva. Se pone lo que es los chiles a tatemar y se ponen en una bolsa para que se suden. Uh-huh. Ajá. Posteriormente se pelan, se limpian y los chiles se licúan con lo que es harina, leche, te digo solo un poquito para darle consistencia. Con el ajo, la cebolla, se licúa Y bueno, en una sartén ya se ponen lo que es los trozos de carne con un poco de aceite, se fríen un poco. Cuando están doraditos, se agrega lo que es la cremita que ya licuamos, que es el poblano, el ajo, harina, cebolla y la leche. Se agregan a la cacerola y deja que se espese. Digo, no tienen mucha ciencia, es súper fácil y deliciosa. Sí, sí, sí, suena muy bien, muy, muy rica, fácil de hacer. Sí, yo creo que es de lo más fácil y es súper rica. Bueno, pues ya tenemos la receta. Ahora sí, no sabemos qué hacer. ¿Qué será? ¿Media hora realizas todo esto? Sí, en menos de media hora. Vamos, la carne de cerdo en olla express está en 15 minutos. Rapidísimo. Súper rápido. Ajá. Los chiles, yo creo, en lo que está la olla express, se tateman los chiles, se ponen a sudar para que se les puedan despellejar bien. Y la crema, pues todo se licúa y súper rápido que está. Perfecto, muy rica receta y facilísima de hacer, por si no sabemos. Y bueno, por si de plano dicen yo no puedo con esto, bueno, pues mejor la pedimos, ¿no? Estamos a sus órdenes. Bueno, Monse, también cuéntanos el plus de que da SEGA es en relación a las especialidades, ¿no? Es lo que también ofrecemos dentro de lo que es la, ya sea de tanto de bachillerato como carrera técnica, como licenciatura, pues se ofrecen especialidades. Hay escuelas que las dan independientes y las ofrecen pues muy, muy caros los cursos, sí, ¿no? Y bueno, aquí en SEGA se van dentro también de su plan de estudios. ¿Qué tan importante tú crees que esté ahora sí que este paquete? Pues la verdad es que, bueno, uno como estudiante ya la cuestión de lo profesional sale pues más preparado. Entonces el hecho de que te lo den, como tú dices, como en paquete, pues es súper súper genial, porque en otras escuelas ahora sí que todo te lo cobran aparte. Ah, sí. Entonces, el hecho de llevar todo en conjunto, pues es fantástico. Aparte, las materias administrativas, ¿qué tan importante fueron dentro de lo que es la carrera? Perdón. Las materias administrativas, ¿qué tan importante fueron dentro de tu carrera? Digo, igual, súper importantes, porque pues el hecho de que te den cómo llevar un negocio, pues a la larga te funciona. Digo, insisto, es muy diferente vivirlo, que lo manejen, en mi caso, mis papás, ajá, en este caso yo ya llevar mi negocio y llevar las finanzas de hay que pagar esto, hay que pagar lo otro y hay que reinvertir. Claro. Para que se mantenga el negocio y de paso que me mantenga a mí. Entonces sí, el hecho de llevar las finanzas, de que te enseñen a llevar costeos, así es, es súper súper importante. Yo creo que es de los, pues, insisto, va todo junto con pegado. Ajá. Y es de las bases. Así es, pues así como lo comenta Monse, pues todo lo ofrecemos en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Materias administrativas, especialidades e idiomas. Así que, pues no lo pienses más. Así como Monse, puedes tener tu propio negocio, arriesgarse, aventarse, cómo no, a querer sobresalir, ¿no? Hacer pues de verdad hacer valer el esfuerzo que se brinda, que se da dentro de lo que son los estudios. Exacto, sí. Entonces, pues muchísimas gracias, Monse, de verdad. Pues tu información muy valiosa y bueno, sobre todo las recomendaciones y todo lo que nos cuentas que viviste durante y después de haber estudiado en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Y como lo he comentado, pues pues ahora ella forma parte de lo que es los restaurantes de aquí del municipio, y que bueno, pues va para más y sueña con más, y que todos tus sueños se te cumplan. Muchísimas gracias, Fabi. Muchas gracias por tu espacio, por darme a conocer y por dejarme recomendarlo. No, darte a conocer para nada. Tú, pues ustedes ya son conocidos, ¿no? De hecho, pues el, como te comento, la recomendación que ha sido de boca en boca, pues sí, la verdad, ha funcionado, porque, bueno, pues empezaron mis papás, ¿no?, a ir con ustedes, y bueno, ya, pues nosotros hemos consumido, y claro, también nosotros les hemos dicho a conocidos, ¿no?, pues está Cocina Clarita ofreciendo ricos menús. Muchas gracias, Monse. Gracias por toda tu información. Gracias por haber formado parte de SEGA. Y bueno, ahora transmitir ese conocimiento ya dentro de lo que es tu negocio. Pero bueno, pues vamos a animarnos. Vamos con algo de Lenny Kravitz, Again, y regresamos. I've been searching for En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Continuamos con esta emisión y vamos a unos anuncios. ¿Quieres aprender inglés? Bueno, el Centro de Inglés Personalizado cuenta con métodos que ayudan a aprender de una manera fácil y divertida. Solo llama a los teléfonos 597 11 539 68 o por WhatsApp al 55 82 73 93 82. En la rosticería El Mero Pollo no solo te llevas un pollo rostizado común, te llevas adobos exclusivos de chef reconocidos, complementos sanos y ricos. Llama al 55 60 41 91 26. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. ¿Estás aburrido? Todo Regalos te lleva juegos de mesa a tu casa, sin costo extra para los municipios de Chalco a Tepetlixpa. Cuentan con memoramas, dominó, rompecabezas, baraja, ajedrez y cualquier juego que busques. Llama al 55 13 04 47 49. Laurolin te lleva licor artesanal a casa. Cuentan con tequila, mezcal, licor y zacualpan. Llama al 55 43 94 63 87. Endúlzate un poco. Dulce Universo te lleva dulces en paquete o a granel, hasta la comodidad de tu casa, sin costo extra para los municipios de Chalco a Ozumba, costo adicional para otras localidades. Cuentan con dulces, globos, piñatas, serpentinas, invitaciones, velas y botanas. Llama al 55 43 81 49 19. Rhino Printer Technology te lleva el equipo que necesitas a casa. Cuentan con máquinas de fotocopiado, engargoladoras, enmicadoras, guillotinas, pastas y espirales. Llama al 597 97 846 63. Go for Life, venta de agua purificada. Ofrece lavado, desinfectado y llenado de garrafones. Entregan a domicilio sin costo extra. Llama al 55 28 25, 35, 38. Europan te ofrece distintos tipos de pan y bebidas. No cuentan con entrega a domicilio, pero sí pedidos para llevar. Llama al 5531 07 47 41. El Tepozán te lleva la comida hasta tu casa, sin costo extra en el municipio, costo adicional para otras localidades. Cuentan con hamburguesas, papas, hot dog, bebidas. El teléfono es el 55 11 41 24 50. Decora tu hogar. Diseño floral lleva a tu casa todo tipo de arreglos florales, sin costo extra en el municipio, costo adicional para otras localidades. Ellos están ubicados en Juchitepec. El teléfono 55 12 88 83 38. ¿Te hace falta un corte? Eduardo Godet lleva sus servicios a tu casa. Cuenta con peluquería, barbería, makeup artist, tratamientos capilares, maquillaje social y peinados. Llama al 55 19 09 35 97. Rancho del Valle te ofrece lácteos y huevo hasta la puerta de tu hogar. Llama al 55 24 96 50 11. Barbacoa y Mixiotes Don Jorge te ofrece barbacoa, consomé y mixiotes hasta tu domicilio. Llama al 55 34 86 69 59. Si eres comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionarnos los siguientes datos. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección, número de teléfono. Manda estos datos a La Voladora Radio o comunícate al 978-52-52. Recuerda que en SEGA seguimos atendiéndote. Búscanos en nuestras redes sociales, página de internet www.centrogastronomicosega.com, en Instagram @sega_astronomia, en Facebook Centro Gastronómico SEGA o por WhatsApp al 5523 506579. Abarrotes, chiles secos y semillas Diana te ofrece una gran variedad de chiles secos, moles, cereales, canela, huevo. Ellos se ubican en calle Rosario y entregan a domicilio si tu compra es más de 100 pesos. Llama al teléfono 5530 81 33 15. Tenemos una información súper importante ahora por contingencia por COVID-19 en Juchitepec. La parroquia Santo Domingo de Guzmán establecerá un comedor comunitario, para lo cual invita a los pobladores a donar alimentos no perecederos y enlatados con el fin de preparar comidas y así apoyar a quienes más lo necesite. Este comedor comunitario está ubicado en la parroquia en un horario de 9 a 17 horas. Por su parte, el ayuntamiento habilitará otro comedor a partir del 11 de mayo. De las 13 a 14 horas. Estará ubicado en la entrada del Centro de la Juventud para la cabecera municipal y Cuijingo enfrente de la entrada de la delegación. Hay que aportar nuestro granito de arena, hay que apoyar y bueno, mayores informes en La Voladora Radio. Un anuncio más, la Alianza Francesa te invita a conocer su oferta cultural con clases muestra gratis. Ofrece cursos y clases para niños, adolescentes y adultos. Llama, comunícate al 5571-3226-28. O también puedes buscar la página de Facebook Alianza Francesa Texcoco. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los lunes a las 2 de la tarde. Yo súper contenta, súper feliz de poder platicar con ustedes siempre a esta hora, darle los mejores tips de cocina y sobre todo las recetas. Espero que esta información les haya servido muchísimo. Que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo virtual. Que estén súper bien. Saludos. Bye. Sintonízanos todos los lunes a las 2 de la tarde por el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.org o por Facebook en SEGA Cocina tu Futuro. Cocinando Ideas con SEGA. Primer programa de radio de una escuela de gastronomía que no te puedes perder. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.